Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50 mil millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina. Y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Estamos muy, muy contentos porque nos va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio fiscal y finalmente desterrar este problema que tuvo la Argentina durante 70 años con algunas interrupciones breves en las cuales gastó más de lo que le ingresó, y eso terminó con deuda, con licuaciones, con defaults, y nosotros estamos comprometidos con un camino de convergencia al equilibrio fiscal que ratifica este programa en el cual recibimos el apoyo del fondo. Ahora, recibiendo el apoyo del fondo, tenemos que entender que la solución a nuestros problemas como argentinos depende de los argentinos, y que no hay magia, y que el Fondo Monetario nos puede ayudar, pero que resolvamos nuestros problemas depende de nosotros. Nosotros ya veníamos trabajando en un programa de convergencia al equilibrio primario de nuestras cuentas públicas en el año 2021, y en este programa estamos acelerando la convergencia un año, al año 2020. Los motivos por los cuales hemos decidido pedir el apoyo del Fondo Monetario para nuestro programa tienen que ver con algunos sucesos, algunos externos, algunos domésticos. Desde hace algunos meses hacia aquí, las tasas de interés en Estados Unidos han comenzado a subir, el dólar comenzó a apreciarse, provocando una situación de estrés en muchas monedas emergentes, entre ellas la nuestra, el peso. Es decir, que se encareció y se volvió más escaso el financiamiento para la Argentina. A eso se ha sumado el impacto de la sequía, que nos ha restado unos 8 mil millones de dólares de ingresos de nuestras exportaciones, y también algo cercano a un punto en términos de crecimiento. Y decidimos acudir al fondo en forma preventiva para evitar una crisis. Sabíamos que si esperábamos y se seguían acumulando presiones, era probable que terminásemos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional más tarde, pero para reparar un daño que ya se hubiera producido. Creo que actuamos con muchísima responsabilidad, con muchísima premura, siempre pensando que tenemos que evitar crisis, porque las crisis son las que han generado en la Argentina pobreza, destrucción de contratos, y en la construcción hacia un país normal, que es en lo que estamos empeñados desde que el presidente Macri asumió la presidencia el 10 de diciembre, poder transitar una economía que crece por mucho tiempo sin crisis es un objetivo fundamental.